Buenas tardes, pues bienvenidos un miércoles más aquí a 40 grados, vuestro programa de sexualidad en vuestra radio favorita, el vuestro programa casi favorito de radio, por qué no decirlo. Y hoy, pues como todos los miércoles, tenemos un montón de cosas. Nuestro tema del día va a ser el 8 de marzo. Y diréis, pero bueno, otra vez hablar del 8 de marzo, si fue ayer, no se ha hablado suficiente. Pues vamos a ver si se ha hablado suficiente o no se ha hablado suficiente, o ha habido algo que se ha quedado en el tintero, o qué es lo que ha ocurrido. Eso, nuestras noticias y alguna recomendación para que paséis el rato o para que tengáis algo entretenido en lo que disfrutar una tarde, una noche, una mañana. Dentro de 2 segundos empezamos aquí en 40 grados. Bueno, pues estamos, como os decía, aquí en 40 grados y hoy, pues como de costumbre, vamos a empezar con nuestras noticias. Las noticias vamos a intentar ir provocando a Teresa, nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Teresa de la Iglesia es psicóloga y trabaja en una organización muy importante, en una ONG muy importante, pero no queremos decir mucho más, pues porque en este caso ella nos ha pedido que sea así, pero os digo que es responsable de un programa también muy importante y que seguro que nos va a aportar algún punto de vista que no hayamos tocado todavía en el 8 de marzo. Por lo menos vamos a intentarlo así. Esperemos que así sea. Bueno, vamos a ver si conseguimos meter el dedo en el ojo, como se suele decir, y conseguimos que Teresa o una de dos, o se nos lance al cuello o nos diga verdades como puño. Veremos a ver lo que conseguimos. Pero empezamos por lo pronto. No sé si sabes, Teresa, pero aquí nos gusta hacer un poco el repaso de las noticias de sexualidad y demás. Como ya estuviste hace mucho tiempo por aquí, que de hecho las fotos habrá que cambiarlas porque, claro, hay un cambio bastante interesante. Decía que, bueno, pues lo primero que solemos hacer es tocar un poco las noticias para ir entrando en materia. Dice una noticia lo siguiente, y es que en la Universidad de Northwestern, en Chicago, por si no habían aprendido de las universidades de Turquía, pues han hecho una clase de sexo en vivo. La sesión formaba parte de un curso sobre fetichismo y masoquismo y una pareja realizó una demostración del orgasmo femenino. En este caso, el orgasmo femenino. La polémica, evidentemente, pues es que formaba parte de un curso de psicología. Ya decimos que hay muchos docentes, como en este caso John Michael Bailey, que es profesor de psicología de esta universidad que acabamos de decir, Estados Unidos, en Chicago en concretamente. Pues bueno, considera que es bueno que los estudiantes sepan un poquitín. Yo, a ver, lanzo la noticia para ver si desde la Ponti o desde la nuestra alguien se anima y hace un estudio similar y esta que sea del orgasmo masculino, a ver también lo que ocurre. Pero bueno, la cosa es que este hombre, dentro de ese curso de psicología, fuera de lo que son las clases lectivas, que eso sí que lo quería recalcar él, pues bueno, propuso hacer una clase práctica, eminentemente práctica, en el que se pudieran apreciar todas las cosas de cara a qué es eso del orgasmo femenino. Decían los alumnos que se prestaron a esta historia que ellos pensaban que se iba a hablar de juguetes eróticos nada más, pero al final todo terminó con un juguete erótico dentro de ella, con lo cual pues parece ser que uno de ellos tenía interés por mostrarse en público. Total, que aquí se embrolló todo y desde luego pues bueno, pues ha tenido bastante polémica la noticia. No sabemos si puede ser una campaña de marketing, porque ya no se sabe uno últimamente las universidades por dónde al aire, o simplemente es que el profesor tenía ganas de crear la polémica o de simplemente hacer una clase práctica como tal, porque en la universidad se habla mucho y luego realmente se ve poco. Y bueno, me libra que hoy no tenemos cámara web, pero si alguien quiere llamar para lo que se da por aludido o cree que no estamos diciendo las noticias como son, pues puede hacerlo a 923-2946-33, que es el teléfono de la radio. Seguimos porque en este caso el profesor ha estado en... Hay de todo. Está el rector de la universidad, que declara que es una cosa vergonzosa y además se siente decepcionado. Y luego también están otros, como por ejemplo el vicepresidente de las relaciones públicas de esta universidad, que dice que la apoya, que por qué no, que hay que todo el dinero de sus padres se invierte en algo interesante como es educar a sus hijos. Así que bueno, pues en esas estamos, con la polémica abierta. Y continuamos con otra noticia que esta es más divertida todavía, y es que un libro sobre sexo con las páginas en blanco se ha convertido en éxito en Inglaterra. Bueno, pues sí, ahí como suena. Lo que todo hombre piensa además de sexo. Arrasa entre los jóvenes estudiantes británicos que usan el libro como libreta de notas. Bueno, pues el profesor, que se llama en este caso Ian Simov, lleva un montón de años estudiando la mente humana, intentando resolver una cuestión bastante complicada. ¿Qué tienen los hombres en la cabeza además del sexo? Y bueno, pues como no llega a ninguna conclusión, dice nuestro técnico de sonido que ninguna cosa, que o muchas cosas o ninguna cosa. No sé lo que significará eso. Me lo dirá luego en privado, vamos a ver si lo conseguimos para el Facebook, que suelte alguna prenda. La cosa es que como no llega a ninguna conclusión sobre firme, se dedicó a sacar, no sé Teresa qué te parecerá, pero sacó una libreta en blanco y claro, ha causado furor en Inglaterra. Los estudiantes la están regalando como bloc de notas. Y la verdad es que el hombre está pensando en sacar algo así como en qué piensa la mujer, además de en sexo, y no sé si se forrará o ha abierto la veda de... Qué pena que no se me haya ocurrido a mí. Estaba pensando yo cuando vi la noticia. A mí me parece que es muy creativo. Cuando menos es muy creativo. Desde luego que sí. Es una cosa, vamos, muy sencilla. Y la verdad es que, bueno, pues no deja de tener su gracia. Incluso a lo mejor puede acabar con tópicos o romper tópicos, ¿no? De que los chicos se lo piensan en sexo. Efectivamente. Cuando hay una parte que sí, pero hay otra parte que no. De hecho, es que él tuvo esa idea a raíz de que en sus clases, pues no sé, me imagino que serían muy densas o algo por el estilo, y siempre terminaba diciendo eso de, no, es que aquí la mayor parte de los chicos que estáis, pues estáis pensando en sexo, entonces no me estáis siguiendo. Total, que bueno, seguimos para adelante. Noticias ya, esta es un poco más seria. Ya sabéis que nos gusta mezclar, pasamos por todo. Subimos al calor, bajamos al frío y en eso estamos intentando mantener, eso sí, los 40 grados, ¿eh? Pero os tenía que decir que en Filadelfia se han suspendido a 21 sacerdotes por presuntos abusos sexuales. No es nada nuevo, ya sabéis que, bueno, pues en este caso el arzobispo de Filadelfia ha decidido suspenderlos. Aunque hay 30 y tantos, o sea, hay 30 y tantos implicados, lo que pasa que parece ser que todos no están igual de implicados. Lo que ocurre que es que este hombre, el arzobispo de esta ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos estamos otra vez, en Pensilvania, pues no parece ser que hace un tiempo decía que no había ninguno de esos sacerdotes en activo. Y bueno, pues no estaba la cosa tan clara, porque de alguna forma pues sí se ha vuelto otra vez a destapar toda la historia. Los han reubicado a estos sacerdotes, pero no los han dejado en suspenso real. Así que bueno, estamos ahí un poco todos... pues no sé muy bien cómo, porque la semana pasada, si os acordáis, estábamos hablando un poco de este plan educativo que planteaban desde el arzobispado en Valencia o algo así. No me acuerdo exactamente si lo planteaba el arzobispado o tenía también una de las partes importantes el arzobispado. Quedaba ahí. Pero la cosa es que, bueno, la iglesia belga pues está diciendo que sí, que ellos también han tenido mucha culpa en los abusos sexuales porque se han destapado también centenares de abusos. Los irlandeses están similares, en Holanda llevan pues casi 2000, que es el país en el que más ocurren este tipo de casos, y los alemanes pues están además diciendo que van a hacer un fondo económico para poder compensar a esas víctimas. Total, que lo que está claro es que la Iglesia Católica se está viendo muy, pues muy, en este caso, muy mermada en lo que es o en marketing. Si esto fuera una campaña de marketing, desde luego que estarían haciendo todo lo contrario. Pero desgraciadamente no es una campaña de marketing, es algo real y bastante doloroso. Total, vamos a pasar a algo más amable. En este caso dice la noticia lo siguiente, es que mamás buscan en internet pareja para sus hijos. Han creado la iniciativa Sal con mi hijo soltero, en una web, en principio, de corte bastante femenina, porque la web en concreto estaba destinada a mujeres fabulosas por encima de los 50 años. En esta página, además, se trataban pues temas de salud, de moda y de literatura, pero bueno, ahora intercambian también opiniones acerca de sus posibles futuros yernos o nueras. En fin, ahí queda la iniciativa, es algo curioso, yo imagino que la buena madre que tuvo la primera idea pues dijo, estoy cansada de tener a mi hijo ya aquí metido, 30 años, esto no puede ser, yo hago lo que sea con tal de que salga de mi casa. Así que ahí queda y ha sido bastante interesante porque se ha extendido la iniciativa a sobrinos, a nietos, a todo lo que se pueda sacar de casa que estorbe, por decirlo de alguna forma, tirando al humor. Y por ir acabando con nuestro bloque de noticias, pues bueno, pues aquí queda, y que yo creo que va a tocar un poco de cerca con el 8 de marzo en algún sentido, por lo menos yo lo voy a intentar relacionar maliciosamente, porque es una psicóloga que está estudiando, está haciendo en este caso, bueno, pues su doctorado, y ofrece terapia desnuda para curar a sus pacientes con el poder de la excitación. Sarah White ha montado en Nueva York, pues aparte de una página de internet, pues en la que se puede participar en esta terapia de unidad, es una supuesta terapia psicológica para el paciente, puede usar el poder de la excitación para ganar control sobre su vida, como decíamos. Como dice ella, los interesados pueden pactar una sesión vía webcam para analizarse, mientras la terapeuta, el interesado, se van quitando la ropa. El objetivo es mostrar al paciente que no hay nada que esconder y hay que alentarlo a ser honesto. Así que, bueno, pues es una iniciativa bastante curioso. Tiene página web y ya digo que en este caso, según tengo yo conocimiento, parece ser que las citas, o bueno, no las citas, las terapias, pues ascienden a $150 por cada una de ellas, que es un dineral. En principio se hacen a través de webcam, tipo Skype o alguna cosa así, unidireccional, y luego a medida que va avanzando el tema, pues va cambiando, o ella incluso se ofrece a hacerlas en vivo y en directo, estas terapias. Ahí queda el tema. Ella asegura que cada vez que se retira una prenda, un paciente, pues es capaz de desplegarse o desprenderse de una capa del inconsciente. Ahí queda el tema para todos los que estudiáis psicología en Salamanca. Bueno, pues simplemente saber esto. Hemos encontrado fotos muy, muy interesantes de esta chica, de esta terapeuta, y esperemos que no arruine su carrera profesional por un desparrame así. En fin, ahí queda el tema. Ya digo que lo intentaremos ligar maliciosamente al 8 de marzo, que fue ayer, y todo eso con Teresa, que ya está con ganas de hablar por aquí. Así que no os vayáis, iros poniendo cómodos y cómodas, que en 2 segundos volvemos otra vez. Bueno, pues volvemos aquí ya con Teresa con ganas de hablar. En principio estaba planteando una duda. Yo creo que ya la puedes plantear en alto. No, estaba viendo la foto de esta chica terapeuta que tú nos habías puesto y estaba yo pensando que si no estuviera así de buena tendría cierto nivel o no de aceptación su terapia. En todo caso, estaría bien ver luego cuáles son los resultados de su tesis. A lo mejor nos sorprenden. Claro, claro. O sea, desde luego que este tipo, en 40 grados siempre intentamos normalizar la sexualidad y, bueno, pues ya sabemos todos que a través de internet se difunden las mil y una teorías y cuál de ellas es la buena. Hay mil y un estudios, cada vez estamos más informados de muchas cosas. Yo no sé si para bueno o para malo, pero la verdad es que estamos muy informados de nuevas cosas y hay estudios asombrosos. Desde luego, en el campo de la sexualidad, cada semana hay una cosa novedosa. Pero bueno, decía yo antes de empezar que el porqué de un 9M, de un post-8M, es decir, ayer fue 8 de marzo, pero fue un 8 de marzo un poco diferente, porque no sé si alguien se había dado cuenta, que me imagino que sí, las personas que están dentro de todo el movimiento feminista, probablemente más que otras personas, ahí se hacían 100 años. Esa es la centuria, ¿no?, de esta reivindicación. Con lo cual, yo creo que ya con esto ya solo se merece el poder entablar si algo se ha quedado en el aire, porque en 40 grados siempre estamos diciendo un poco eso, que parece como que no es necesario, o igual sí, porque de hecho hemos empezado lo que es el apartado del tema del día con una canción que es Natasha Campus, que Teresa no sabía quién era, o por lo menos no se había dado ni cuenta, pero vamos, ha sido de nombre tampoco, pero bueno, ha sido una serie de coincidencias, y deciros, bueno, que esta chica estuvo secuestrada por un hombre durante una barbaridad, yo creo que fueron 10 años o algo así, y es el secuestro más largo de la historia, y bueno, pues no sé si esto es amor, pseudo amor, o esto es otro acto más del hombre posesivo, machista, o yo no sé muy bien lo que es esto, pero la cosa es que cuando ella consiguió escaparse, él se suicidó al día siguiente o algo así. Entonces me parecía casi de lo más oportuno, sin querer irme a la canción, a ver lo que dice, lo que deja de decir, si hay ironía, si no la hay o lo que sea. ¿Es necesario más 8 de marzo, Teresa? Uf, yo creo que por desgracia sí. Son necesarios porque la igualdad es una cuestión de derecho, pero todavía no es una cuestión de hecho en muchísimos ámbitos, y podríamos analizar pues lo que quieras, o sea, la familia, el trabajo, el reparto de tareas, la corresponsabilidad de los hombres, podemos analizar muchas cosas, y no hace falta irnos a países donde las mujeres por desgracia están en una situación totalmente diferente a la nuestra. Un ejemplo, esta noche se pone en una televisión una película sobre Clara Campoamor. Yo apostaría lo que fuera que la mayoría de la gente que nos está escuchando no sabe ni siquiera quién es. Bueno, las pues mujeres es curioso, de la historia. Es curioso que concretamente tengo muchas ganas de ver esa serie. Además que llevamos en casa ya unos cuantos días hablando, mi pareja y yo concretamente. Oye, esta, a ver, hay que verla, a ver qué enfoque le dan. Sí, a ver qué enfoque le dan. Pero vamos, es una mujer muy importante en la historia de España y la historia feminista de España. Y sin embargo no conocemos esas mujeres, ¿no? Entonces es triste como ver que todavía que la historia se escribe por hombres, ¿no? Efectivamente, se escribe por hombres y se sigue escribiendo por hombres. De hecho, bueno, pues para seguir rizando el rizo, no sé si estarás al corriente de un libro que se llama Las mujeres que no amaban a los hombres. Es un libro que, bueno, pues de alguna forma se escribió por Diego de los Santos hace como cosa de un año o algo así. Y bueno, pues lo que viene a decir como que las feministas son radicales, son unas retrógradas que hacían la segregación sexual. Es ex eurodiputado y ex diputado en el Congreso, o sea que vamos, que no es una persona que no tenga ningún tipo de peso. No he tenido la oportunidad de leer el libro, pero bueno, pues lo que dice que hay una aplicación injusta e injustificable de la ley de violencia de género, porque hay muchos hombres que pagan el pato porque es fácil denunciar. Y que luego, pero bueno, nos estamos enlazando casi el 8 de marzo con el 25 de noviembre, que no sé yo si están dados de la mano o van en conjunto todo el año y sean el relevo poco a poco. Yo creo que todo es más de lo mismo. Es una forma de entender las relaciones entre los sexos, el papel que tiene la mujer y el papel que tiene el hombre. Yo sí que creo que los radicalismos no son buenos, ni para un lado ni para el otro. Lo que pasa es que no se puede intentar vender que el feminismo lo que pretende es dar la vuelta a la tortilla, porque eso no es verdad. Eso se llama embrismo y es otra forma diferente de entender las relaciones. Y no se puede desacreditar. Yo creo que las mujeres debemos ser feministas y los hombres cada vez deben de ser más profeministas y ayudarnos también en ese cambio, porque los hombres también tienen que jugar un papel muy importante. Pues yo no sé si tendremos que jugar, ¿no? Porque de hecho hace un tiempo estuvimos hablando con unas feministas de Madrid y recuerdo que nos decían, no, es que los hombres no podéis ser feministas, y era como, pues bueno, no sé, supongo que será un debate ético, moral o del propio constructo de la palabra, si da cabida o no a los hombres. No sé qué es lo que tendríamos que ser, profeministas entonces. Profeministas, yo creo, es un debate ideológico dentro de lo que es el feminismo. Yo creo que sí, profeministas. Y evidentemente es muy importante también los cambios en los hombres, no para facilitar el nuestro, sino porque tenemos que cambiar a la vez si queremos que esto funcione. Si no, va a ser porque, imposible. De hecho, hemos estado hablando, yo de vez en cuando suelo traer aquí al estudio, bueno, solemos traer, hoy Fernando no está con nosotros, pero vamos, que solemos traer de vez en cuando a gente joven, y nos llama la atención mucho lo que está ocurriendo. Estamos viendo a un patrón machista clarísimo. Es algo curioso. Yo no sé si es que esto es producto de los medios de comunicación, de las canciones o de qué, pero la sensación que tenemos es que cada vez los chicos y las chicas aceptan ese patrón machista que parecía que estaba superado. Digo que parecía porque no sé si se ha superado en algún momento. Porque estas noticias de últimamente, pues sí, veíamos como los crímenes pasionales, el mal de amor y todo ese tipo de cosas, y hoy en día las niñas siguen igual. No, si me ha dado una torta porque es que me la merezco, claro, porque es que mira a no sé quién. Y es como, bueno, pero... Claro, la cultura sigue educándonos en el machismo, y lo que pasa habitualmente yo creo es que la mayoría de las mujeres, cuando ya tienen una determinada edad, empiezan a ver que lo que está funcionando no es lo que quieren, es cuando empiezan a hacer cambios, y eso yo creo que suele ocurrir en la mayoría de los casos ya cuando la persona es un poco más mayor. Pero sí es cierto que hay una vuelta hacia atrás, porque ser feminista no es políticamente correcto. Parece que es algo pasado y que tiene que ver con radicalismos, ¿no? Un poco como dice este señor. Y no tiene nada que ver. Tiene que ver con el aceptar y asumir que todos y todas somos iguales en derechos y en deberes. Vamos, yo totalmente de acuerdo. Lo único que sí que es verdad es que luego pues te encuentras con los medios de comunicación dando bombo y platillo, pues eso, por ejemplo. Y no tiene nada que ver, porque evidentemente es bueno que haya este tipo de iniciativas, ¿no? Pero al final es que se pueden hasta sacar de contexto, y cualquier cosa sacada de contexto, pues todos sabemos lo que puede ocasionar. Pues la red de la mujer de la Junta pues ha logrado la inserción laboral de casi 500 mujeres en la legislatura. Estos datos, pues bueno, pues son ayudas para asociaciones, asesoramiento, tecnologías, pero claro, dirán los hombres, ¿y para nosotros qué? Que la crisis nos afecta a todo. No sé si esto debería seguir siendo así, si tiene que haber un foro abierto en el que se hable esto tranquilamente y se vea que la mujer es la gran perjudicada en esto del trabajo, o es que realmente... Mira, yo creo que la dificultad está en entender que según la ONU, si no se toman medidas de discriminación positiva en favor de las mujeres en este momento, que son las perjudicadas por el sistema machista en el que estamos, el sistema patriarcal, se tardarían unos 500 años en llegar a un poco de igualdad. Entonces, claro, a lo mejor para los hombres eso no pasa nada, pero para las mujeres que estamos viviendo una determinada época histórica, eso es mucho tiempo, porque vas a seguir discriminada. Entonces, estas medidas que evidentemente a la larga deberían desaparecer, tienen esa función, el poder acelerar ese paso de igualdad. A veces, a lo mejor no merecidas, sino simplemente por el hecho de ser mujer, pero si no se dan, no llegaríamos nunca a esa igualdad de una forma natural, porque la tendencia no es esa. El sistema patriarcal machista se sigue perpetuando y sigue continuando. Sí, además, bueno, pues leía yo hace no demasiado en un libro de ciencia ficción que no tiene nada que ver con, bueno, no tiene nada que ver con las mujeres y sí tiene que ver con las mujeres. Me estoy refiriendo al cartero de David Brin y, bueno, pues en este caso es un libro de ciencia ficción de un autor muy importante en Estados Unidos y él plantea, bueno, pues además sacaron una película de esto, fue El mensajero del futuro, bastante mal adaptada, por cierto, pero bueno, la cosa es que al final, mal adaptada porque en la película la persona importante es un hombre y en el libro las personas importantes son las mujeres, que son las que se ponen y dan la vuelta porque, claro, quizá a través de un radicalismo, porque plantea que hay una mujer que se da cuenta de que los hombres son peligrosos, que un 75% de los hombres está pensando en destrozar al de al lado o alguna cosa así, y claro que hay un 25% de buenos hombres, y ella quería rescatar en todo momento a esos buenos hombres, porque había llegado un holocausto nuclear, bueno, es ciencia ficción, pero sí que plantea la importancia de las mujeres, y realmente si se empiezan a ver cambios es porque las mujeres empiezan a luchar por ese cambio también, porque parece que quedan ahí como tapadas. Hombre, es ciencia ficción y no es ciencia ficción. Claro, la claro, lucha feminista es una lucha que han empezado las mujeres, evidentemente, y de una manera silenciosa y de una manera pacífica. Y evidentemente es una de las revoluciones más importantes que se está llevando a cabo. Lo que pasa es que como es pacífica y tranquila y serena, pues va a llevar mucho tiempo. De hecho, yo no sé si conseguiremos algún cambio, porque me llama la atención que en Europa, bueno, digo en Europa o en el mundo civilizado, entre comillas, todo esto, que bueno, que en este caso, perdóname porque me he despistado, es que está Oriol por ahí al otro lado. Oriol estuvo el año pasado tras los mandos mucho tiempo y me he despistado. Pero vamos, en fin, volvemos a lo nuestro, Teresa, y lo que decía, que yo no sé si será cuestión de tiempo o sí, del Pacífico o de qué será, pero lo cierto es que siguen ocurriendo un montón de tragedias y que la mujer, difícilmente veo yo que vaya a ocurrir eso cuando, por ejemplo, los países, decía yo, occidentalizados, un poco asentados, pues los movimientos no se ven. Yo ayer en Salamanca tengo delante lo que se supone que era el Día de la Mujer Trabajadora, a las 10 de la mañana una actividad, a las 10 y media otra, de 11 a 2 otra, a las 5 otra, a las 7 de la tarde otra, a las 8 de la tarde otra. Es que tampoco se le dio casi ni pregón. O sea, yo en Salamanca a veces tengo la sensación de que no nos enteramos de lo que ocurre. Sé que había un teatro programado en la Plaza Mayor, pero porque me encontré un chisme de ahí que hacía mucho ruido y dije, bueno, pues no sé qué será esto, pero teniendo en cuenta el día que es hoy, pues algo de la mujer tendrá que ser, pero claro, ni avisan, ni sabes a qué hora va a ser, ni a qué hora no va a ser, y tampoco con el frío que corre en esta ciudad, no nos vamos a quedar ahí, pues a ver lo que ocurre. Entonces no sé yo si esto en Europa va a ser muy viable y solo nos queda pues ver cómo lo que están ocurriendo, todas las revueltas que están ocurriendo en los mundos árabes, en donde realmente se va a cocinar la siguiente ola de protesta de la mujer. Mira, esta opinión, como todas las que he dado, es muy mía y es muy personal, ¿no? Pero yo creo que si algo diferencia las revoluciones de los hombres a las revoluciones de las mujeres es el método. Y las mujeres no debemos caer en métodos de revolución masculinos. La guerra es un método de revolución masculino que tiene que ver con la socialización de los hombres. Yo creo que nosotras tenemos que intentar eso con nuestros métodos, que son de otra manera y que tienen que ver con la parte emocional y afectiva, convenciendo a la gente, llevándola a nuestro lado. Y lo primero que tenemos que hacer es creernos nosotras cuál es nuestro papel y cuál tiene que ser y aprender a decir que no a aquellas cosas que no debemos hacer y por las que no debemos pasar. Pero creo que hay que hacer una revolución diferente porque si no estaríamos haciendo más de lo mismo y eso a la larga no es bueno. No, desde luego que no. Yo lo planteaba porque sí que llama la atención y es verdad que como estamos acostumbrados a un mundo de hombres, pues quieras que no, todo se nota en los términos que utilizamos sexistas por todos los sitios, en la educación que hemos recibido. A mí me pesa, ya lo he dicho más una vez en antena, que me pesa la educación que tengo, aunque intento desprenderme de muchas de estas cosas, pero inevitablemente en algún momento te ves sonriendo con cosas que dices, pues no es para sonreírse, pero bueno, en esas estamos, intentando ver lo que hay. Yo, a modo de curiosidad, Teresa, en Bilbao, que es mi ciudad de origen, pues hay iniciativas bastante curiosas. Quería comentaros, para que todos podáis echar un vistazo a una página, que es geubioc.net, es G-E-U-B de Barcelona y latina O-K.net, geubioc.net, 8m.net. Ahí tenéis bastante información acerca de todo lo que se está cociendo en el tema de la mujer, en el 8M y en todos los aspectos. Realmente es un portal en el que se intenta la igualdad. Y además había una iniciativa a través de este portal que me llamó mucho la atención, que es el Exprésate, el concurso Exprésate, y el True Love, que vendría a ser como una especie de intentar conseguir a través de música, a través de un festival de música, conseguir que las parejas se quieran de verdad. Porque es que lo que está ocurriendo es que yo no sé si es que no sabemos amar, va a tener que haber una asignatura en la universidad, bueno, en las universidades, en los colegios, porque si no vamos a esperar a la universidad, igual mucha gente se pierde por el camino. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que las cosas importantes, como relacionarnos con otras personas, no nos las enseña nadie. Las aprendemos por ensayo-error y tenemos muchos conceptos equivocados de lo que es el amor y lo que es la amistad y lo que son las relaciones interpersonales. Sí, porque además es que luego, por lo que digo, quedan cosas propuestas por de este tipo que son muy interesantes y que deberían de ser casi anuales. Y luego, pues eso, cosas muy aisladas como una obra de teatro por ahí suelta, que se entera quien se entera, un tema de jazz que va a quien puede ir, en fin. Que hay propuestas, pero que luego la esencia pues sigue hirviendo por ahí, porque lo que decimos, que no sé, por ejemplo, tenía yo entre manos pues un análisis de un libro de Martin Amis, no sé si he dicho bien el nombre, pero bueno, pues de La viuda embarazada. Este hombre pues dice que de entrada es un libro que no va a gustar mucho a las feministas, con lo cual pues ya pues también es marketing, ¿no? Pero de alguna forma pues ya lanza la tapadera. Él plantea pues es una historia en los años 70 en la que las muchas mujeres, por eso de igualarse al hombre, lo que tú venías diciendo antes, Teresa, pues hicieron lo mismo. Que ellos fuman, nosotras fumamos y más además, porque somos unas campeonas. Que ellos follan, pues nosotras más, porque somos unas campeonas también. Y un poco lo que planteas es el pozo en el que se metieron muchas mujeres en los años 70, que se quedaron por eso de seguir a rajatabla todos sus principios sin tener hijos y luego viéndose un poco defraudadas por no haber sido capaces de dar rienda suelta a lo que realmente les pedía el cuerpo por sus doctrinas de pensamiento. Yo no sé qué pensarás tú, si realmente esto es la viuda embarazada, es también marketing o... Pues hombre, puede ser un poco de todo. Yo lo que sí creo es que el problema de esto es que los sexos son jerárquicos, entonces las mujeres a veces hemos pensado que hacer lo que los hombres hacían era lo bueno, es decir, nos queríamos parecer al otro sexo, cosa que afortunadamente se está colocando en su sitio y ahora se está viendo que nuestras habilidades, actitudes y capacidades también son importantes y también tienen un sitio y una cabida. En cuanto a si que has planteado así un poco de soslayo, ¿no? El tema de la maternidad o no la maternidad, yo creo que eso es un tema muy personal y lo que deberían educarnos es para poder elegir. Muchas veces lo que eliges no tiene que ver con lo que te pide el cuerpo, sino lo que te pide la sociedad. Y ahí las mujeres a veces tenemos una línea muy complicada que nos plantea muchos problemas y muchos conflictos. Sí, de hecho, no es raro eso de que cuando uno va acercándose, bueno, pues a tener más años y va acercándose a esa edad de tener hijos o hijas, pues se ve con la cosa esta de, oye, ¿y no vas a tener ya hijos? Y es como, bueno, pues no. Pues es lo que mejor que tendrías que hacer porque es lo mejor que tendrías que hacer y es como y a las mujeres igual y casi la presión es más sobre ellas que sobre nosotros probablemente, claro. Es más sobre vosotras probablemente que sobre nosotros, claro. Pero sí está el discurso. Claro, la paternidad y la maternidad tiene que ser algo elegido y decidido, libre y responsablemente. Y cada persona tiene derecho a tenerlo. Ya sabemos que las personas humanas no tenemos instintos, tenemos pulsiones. Y esas pulsiones vienen moduladas por la sociedad, pero también deberían ser muy personales. Entonces cada persona debe elegir si quiere o no quiere. Sí, eso no forma, significa ni que se vaya a ser más persona ni menos persona. De alguna forma el tema del instinto animal parece que está ahí, que muchas dicen, el instinto animal ese es que me puede. Pues bueno, pues no debería ser de esa forma, pero vamos. No, yo creo que no es así, de hecho. Efectivamente, lo que pasa que bueno, pues siempre hay que buscar algún tipo de excusa, ¿no? Para lo que no está bien hecho, alguna explicación hay que buscar. Ya en el momento en que la encontremos, ya, pues bueno, como está justificado, pues no. Vale, en el momento en que empecemos a dejar de categorizar a las personas por hombre y mujer y lo hagamos como personas, ya empezaremos a dar un primer paso. Entonces las personas tendrán derecho a elegir si quieren ser padres, si quieren ser madres, si no lo quieren ser, pero que el sexo no sea una condicionante. Y sigue siendo la condicionante fundamental y lo que dicotomiza a todas las personas es si somos hombres o somos mujeres. Eso es un error importante que hay que ir corrigiendo. Bueno, pues tomaremos nota de errores y como bueno, pues el programa sigue avanzando, le he puesto delante a Teresa, que no sé si lo verá bien, pues es un cómic que está, un sketch, en este caso está dibujado por un chico, por Águeda, y es acerca de las feministas. Y bueno, pues vienen varios vienen varias, bueno, en lo que es en la tira vienen varios tipos de feminista. La razonable, la que dice, bueno, que estaría muy bien igualdad de oportunidades en todo, cobrar lo mismo, no ser la chacha ni esclava, las de estilo más agresivo, mejor nosotras, que ellos no pintan nada, las autosuficientes, que bah, yo no necesito a los hombres, las que querrían ser chicos, bueno, en fin, es un sketch sin más que yo se lo he planteado aquí, pero no nos va a dar tiempo a profundizar mucho más en todo esto por falta de tiempo. Sí que quería, estábamos hablando antes del tema musulmán y como recomendación para que por lo menos todas y todos podamos leer algo, pues es acerca de unas heroínas que están en el Líbano, en Beirut en concreto, pues hay varios colectivos feministas bastante interesantes y en este caso pues hay varias heroínas, conocíamos ya a un par de ellas, que a ver si me acuerdo de los nombres porque son un poco extraños, una se llama Malak, y la otra es Maya, que Maya es un nombre más fácil, por eso de que tenemos aquí el embalse de la Maya muy cerquita. Pero ha salido otra heroína, esta se llama Salwa, y bueno, pues en este caso se cansó del hostigamiento de los hombres y puso sus superpoderes, que están en su bolso de mano, a trabajar. Evidentemente, pues podríamos sacar de contexto el tema del bolso y otras muchas cosas, pero bueno, la idea de esto es que gracias a este cómic, que ya tiene tira de televisión, en YouTube y demás, pues muchas libanesas están aprendiendo a reaccionar ante el acoso de los hombres y también a armarse de valor para denunciar, que no es nada fácil, porque el Líbano en principio es muy liberal, pero la realidad es que no, pueden ir a la universidad y demás, pero luego no pueden decidir con quién se casan, incluso si se casan con un violador no pasa nada. De alguna forma, lo que con esta iniciativa lo que se pretende es ir contra el acoso sexual, que es muy común, el esclavismo del servicio doméstico y un poco buscando el laicismo en esta sociedad. Yo os animo a que busquéis eso, a Salwa en la red. No sé muy bien cómo decíroslo porque, bueno, pues hay que enredar un poco, pero podéis buscar Salwa, que es S-A-L-W-A, y ponéis Líbano y a ver lo que os sale, o Beirut, ¿vale? Ya os digo que es bastante interesante porque por lo menos pues desde la propia sociedad musulmana están dando sus lanzas de otra forma, a través del cómic, que siempre es un medio de expresión bastante interesante, al ser muy gráfico, pues también permite ver muchas cosas, además es bastante atractivo. Vale, no sé si quieres añadir algo más, Teresa, porque sí que es verdad que la parte emocional es muy importante y pues no se termina de tomar en serio, porque además es un gran conflicto en esta sociedad de hoy en día, el que nos venza la parte emocional, si nos deja llevar la parte emocional somos demasiado blandos y blandas con todo. Y vulnerables, y ya no estamos aplicando bien las leyes, no estamos siendo buenas personas, en fin, se mezclan todas estas cosas que yo no sé si me atrevería a decir que es producto de este machismo que sigue encubierto por ahí que nos hace pensar eso. Yo creo que sí, yo creo que el modelo masculino sigue siendo el predominante y el jerárquico y al que se tiende. Yo solo quería añadir una cosa, que creo que la lucha feminista no es solo una lucha de mujeres, es una lucha de hombres y mujeres. Creo que la sociedad tiene que ser igualitaria porque las mujeres ganamos, pero los hombres también, porque yo creo que es interesante poder tener una compañera y no una esclava o una sirvienta, uh-huh. Y eso es importante, y el que podamos empezar a trascender lo que te decía antes, el ser hombres o mujeres con el ser personas. Bueno, pues haya quedado dicho, compartimos totalmente las opiniones de Teresa en este caso y os animamos a que en vuestra casa, en vuestros trabajos, en vuestros sitios de estudio, en todos los sitios donde nos estáis escuchando, seáis un poco, pues bueno, no sé, más conscientes de la realidad que hay, que está bastante camuflada por los medios de comunicación y por muchos intereses, que habría que, bueno, sería un espacio de mucho tiempo de debate, probablemente. En fin, no vamos a añadir mucho más por hoy. Recordaros que tenéis un blog muy bonito en el que podéis oír este programa en diferido, por si algo no lo pillasteis o mi forma de hablar, ya sabéis que a veces me atasco yo mismo y luego no se me ha entendido lo que quería decir o la recomendación, o bueno, en fin. Tenéis el blog que es 40grados.tk, de Tarragona cada kilo, y ahí podéis encontrar, bueno, pues todos los programas en diferidos. Teresa, no sé si quieres saludar a alguien, ya que estamos en la radio, en directo. No, daros las gracias por haberme invitado y ha sido un placer. En todo caso, sería al revés. Darte a ti las gracias, Teresa, por hacer caso de la llamada de 40 grados. Y, por supuesto, muchas gracias a todos y a todas las que estáis tras las ondas, que sois los que nos hacéis tener ganas, como decía el miércoles pasado, de hacer otro programa más cada miércoles aquí en 40 grados. Con vosotros ha estado tras los mandos Juan y Guillermo. Y una semana más ha estado aquí Asier y Fernando, que aunque no está, pues también está. Es importante decirlo. Oh, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella.